Amigos, saludos de Ángel Duarte, que como cada semana va a estar acompañándote en la próxima hora en una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Ya sabes que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Y hoy Paradiso Folk te ofrece una hora de ritmos latinos. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Sobrevivir. Ay, sí. abrimos hoy esta edición de Paradiso Folk con el nuevo trabajo de la formación argentina de Dolores Solá y Acho Stoll, La Chicana, que nos presenta en su ya cuarto álbum titulado Lejos, tangos y milongas junto con versiones de temas de Ray Heredia o Tom Che forman este nuevo trabajo de La Chicana. Hemos escuchado el tema llamado Viralata, una composición de Acho Stoll, y nos quedamos ahora con Lo Bueno y Lo Malo, una versión de un tema de Ray Heredia. Paso la vida pensando en lo bueno y lo malo. Mi mente está triste, me siento algo extraño. Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentiras de otras bocas, la loca envidia que trae la mentira. Palabras tan falsas que por mi mente pasan, hoy pasan. El tiempo se pasa y los años me cansan de ver la mentira que trae gente vana. Mi tiempo está en vilo, no sé qué me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. No tengo un momento de ansias mundanas. Quisiera decir lo que siento en mi alma, que la vida pasa. Hoy pasa. Ritmos latinos hoy en Paradiso Folk, abriendo con el último trabajo de los argentinos La Chicana, que consiguieron con su anterior trabajo, Tango Agazapado, numerosos premios y excelentes críticas. Y es que el disco contenía temas tan interesantes como este Sopapa. Suprabón mató a Sopapa con un vidrio bajo un puente. Yo la presentí esa muerte modorrando en mi colchón. Lo llevaba

Y ahora a ver qué os parece esta interpretación de Lila Downs en un tema muy conocido y que seguro que conocéis. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú contestas. Quizás, quizás, quizás, el popular bolero que en 1947 escribió el cubano Osvaldo Farrés en la versión de Lila Downs. Y ahora continuamos en Paradiso Folk con una mezcla de música senegalesa y cubana. Africando es su séptimo álbum, Que tu Cuba, ritmos latinos hoy en Paradiso Folk. Mogosu que tu mode Cuba, il est de Santería, Guantánamo y Puerto Rico. Mojuba funque peñi cutu, y cuto gungun babalao, yaoija. Belo Jason, Bege chanson, Ako Mojuba et Magbagwe, elles sont cubano. Ya il est y fait, et babalou, babalou, aye, aye, aye. Tabie si il est que tu, on tout quoi en a, cubanos me goa, leur origine. Puerto Rican y el ande, que bile coa, échale salsita, y la charanga, afro cubano, ritmo original, y la sos picante, cesa la salsa. Yeah. La música de Africando, una mezcla de músicos senegaleses y latinos que se unieron por primera vez hace 17 años en Nueva York y que aún continúan produciendo excelentes discos, como muestran en su último proyecto titulado Que tu Cuba. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, en una edición de ritmos latinos como el de Eliades Ochoa, guitarrista y cantante cubano, considerado como uno de los más importantes soneros cubanos de todos los tiempos, y que a continuación vamos a escuchar en una canción perteneciente a ese proyecto engendrado por Ray Cooder y Marcos González y que se llamó Buenavista Social Club, integrado por un elenco de los mejores artistas de la música tradicional cubana como Compay Segundo, Omar Aportuondo o Rubén González, entre otros. Eliades Ochoa en un tema llamado Chan Chan. Chan Chan le daba va a penar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cuando se editó en 1996 este disco, el Club Social Buenavista, generó en todo el mundo un interés por la música tradicional cubana. El disco reúne la esencia del son, el bolero y el danzón de los años 30 cubanos. Otro de los temas que aparecen en este excelente trabajo es un bolero cantado por Omar Aportuondo junto a Ibrahim Ferrer. 20 años lleva por título. Un amor que se nos va. que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bien, vamos a despedir hoy esta edición de Paradiso Folk con tres temas pertenecientes a un álbum recientemente editado, fruto de la unión de los sonidos afrocubanos de Buenavista Social Club, con temas de algunos de los grupos más actuales de la escena pop internacional como Franz Ferdinand, Coldplay o U2. El disco lleva por título Rims del Mundo y cuenta con las voces de Omar Aportuondo y Ibrahim Ferrer, entre otros. Os dejo con estos tres temas que seguro que vais a reconocer y merece la pena escuchar en estas versiones con ritmos latinos. Recuerda que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante la última hora, en esta ocasión con ritmos latinos, y que espero que hayas disfrutado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana. con su canción.